Nada, y buen día para la audiencia. Nosotros estamos laburando a contrarreloj para tratar de meter algún viaje más antes de fin de año. Lamentablemente no, seguramente no va a ser así porque nos están llegando muy pocos residuos a la planta. Tiene que ver por ahí con el tema de el cierre, la quita de las estaciones de reciclado, muchas se prendieron fuego, no están en uso y nosotros estamos trabajando solamente la de Capilla Fátima y después, bueno, laburando con algunos grandes generadores, pero no está llegando la cantidad de volumen de material necesario para mandar a la industria, así que nos está costando bastante, estamos sacando viajes cada 3 meses, 4 meses, mandamos un viaje de cartón hace poquito y estamos juntando plástico y demás para mandar para Buenos Aires también. ¿De cuándo fue y hacia dónde fue destinado el último viaje? Nosotros estamos hace ya bastante tiempo en una comercialización colectiva que vendemos directamente a la industria, le vendemos a Smurfy Kappa de Coronel Suárez. Cada vez que tenemos un viaje de cartón y papel de segunda para enviarle, nada, nos contactamos con la empresa y a veces tenemos que esperar algunos días para que pasen a buscarlo, a veces pasan medio rápido, pero nada, hoy estamos en una cuestión de que han bajado mucho los precios, está costando que llegue la empresa a buscar el material porque no vale nada el cartón para nosotros hoy acá. Hay mucha importación y no podemos competir contra eso si no se cierra la libre importación a nivel nacional. Nada, las cooperativas de reciclado cada vez estamos más golpeadas. ¿A qué creen que se debe también la baja colecta que están pudiendo realizar? Nada, bajó el consumo, bajado todo, digamos, desde el consumo para acá. Dicen que no hay inflación, pero se nota cuando va a comprar, cuando compras los combustibles, cuando compras el pan, cuando compras todo. Y esa baja de consumo hace que no lleguen los materiales adecuadamente. Y después, nada, como dije anteriormente, la falta de estaciones de punto verde es importante porque había muchos vecinos que llevaba, hoy deja separado en el canasto de su casa y eso se lleva al relleno sanitario. No terminan las manos de los compañeros y compañeras para la producción, digamos. ¿Cómo se mide la cantidad de cartón y preguntarte cuánto está el precio el día de hoy? Hoy el precio el día de hoy estamos vendiendo el cartón a 110 pesos el kilo, cuando en marzo lo estábamos vendiendo a 240, a 260 alcanzó a llegar el cartón y bueno, ahí tuvo la baja cuando se abre la libre importación y nosotros hoy estamos cobrando a 110 pesos el kilo de cartón. Esto a nivel nacional lo estamos vendiendo porque estamos federados y porque estamos organizados. Hay muchos cartoneros que están hoy laburando acá en la calle que se duplicaron incluso por la crisis y lo están vendiendo a 50 pesos el kilo acá. También debe ser complicado, obviamente, con la cantidad de gente que labura para poder pagarle y al mismo tiempo un trabajo bastante honorable en lo que están haciendo. Y nosotros vamos sosteniendo el cuerpo de laburo con el trabajo que tenemos en planta, en la planta Girsu. Tenemos un contrato donde permite laburar a 23 compañeros en Viedma, y Patagones y San Javier. Llegamos con la moneda, contando moneda para pagar, tenemos que pagar seguro y un montón de cosas y llegamos con lo justo. Entonces, para hacer funcionar la cooperativa hicimos algunos contratitos con algunos privados, incluso tenemos el barrio privado donde el sol nace, que hoy tenemos el primer día de recolección, que un esquemita que armamos ahí con la administración del barrio para poder sacar los residuos reciclables y hacernos de una monedita para poder seguir funcionando, cargar gasoil, arreglar la rueda del camión y demás. Si así termina el año, también no es muy alentable también lo que se prepara para el año que viene. No, la verdad que vemos un panorama bastante desolador y oscuro y nada, a raíz de eso nosotros nos vamos organizando, estamos organizando una muestra de fotos que va a ser en el Consejo ahora el día 15, seguramente va a ser la inauguración donde vamos a mostrar los 9 años de laburo de Cotrambi, que el 20 de octubre cumplimos 9 años de laburo ininterrumpido acá en Viedma, Patagones y San Javier.